Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Oye, qué mala onda que ahí al final de la canción estaba piteado el tema, po. ¿Sí o no? Qué mala onda, pues, queridos compañeros. No quisimos hacer eso, no revisamos el tema antes. Lo habíamos escuchado, pero no habíamos captado ese error de que se nos quedó enredado el cassette. Queridos compañeros, ya comenzamos con la buena música. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes, queridos compas, queridos vecinos del mundo, en la cual están escuchando ya lo que es Contra Babilón en una nueva jornada, más de una hora 40 más o menos, siempre pasado. Gracias por los aplausos. Uno mismo se pone los aplausos, güey. Uno mismo, güey. Hoy escuchamos a Flor de Fango con el tema Himno Zapatista. ¿Por qué razón? Porque obviamente, como quedamos la semana pasada en poder dar a conocer lo que es el... No, pero ¿por qué me tocáis ese tema si es este, po? Oye, pero estamos mal, llevamos control. Ya, po, sosiégate, po. ¿Ah? Ahora sí, po, ¿dónde está el...? Ah, no, tenemos la cortina. Ah, eso me estáis diciendo. Ay, pero bucha, po. ¿Pero por qué no avisaste antes? Pues eso no puede pasar porque son los programas en vivo, po. Viste que la gente se da cuenta, obviamente, de todos estos errores que estamos cometiendo, po. Eso no puede estar sucediendo ahora sí, po. Ahí está la cortina, queridos compañeros, obviamente con Mano Negra sonando. Casa Babilón. era lo más parecido a Babilón que encontramos cuando sacamos el programa. Babilón, ahí casa Babilón, ya vos. Pongámoslo de cortina vos. ¿Ah? Eso vos. Y como les estaba comentando, queridos compañeros, quedamos obviamente con lo sucedido en Chiapas, el comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Qué grande que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! En México, 19 de septiembre de 2021, al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a la Sexta Nacional e Internacional, a la Europa de abajo y a la izquierda. El día 11 de septiembre del 2021, en horas de la mañana y encontrándose la Delegación Zapatista Aérea en la Ciudad de México, miembros de la ORCAO, organización paramilitar al servicio del gobierno del estado de Chiapas, secuestraron a los compañeros Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva Chiapas. La ORCAO es una organización político-militar de corte paramilitar. Tienen uniformes, equipos, armas y parques obtenidos con el dinero que reciben de los programas sociales, se quedan con una parte y la otra la dan a los funcionarios para que publiquen que se está cumpliendo en el asistencialismo. Con esas armas disparan todas las noches contra la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional aguardó con paciencia hasta agotar los canales posibles para la solución. Mientras el gobierno del estado de Chiapas estorbaba la liberación, fueron organizaciones defensoras de los derechos humanos y la Iglesia Católica Progresista quienes valoraron con justicia lo que podría ocurrir. Los compañeros estuvieron privados de su libertad por 8 días y fueron liberados el día 19 de septiembre del 2021, gracias a la intervención de los párrocos de la San Cristóbal de las Casas y de Okchuk, pertenecientes a la diócesis de San Cristóbal. A los compañeros se les despojaron de una radio de comunicación y 6,000 pesos en efectivo que pertenecen a la Junta del Buen Gobierno. De ahí continúa justamente lo que es este comunicado, queridos compañeros, de este secuestro, justamente en manos de paramilitares. Y por último, llamamos a la Europa de abajo y a la izquierda, a la Sexta Nacional e Internacional, a manifestarse frente a las embajadas y consulados de México y en las casas de gobierno del estado de Chiapas para exigirles que se dejen de provocaciones y abandonen el culto a la muerte que profesan. La fecha del día 24 de septiembre de este 2021, ante la acción y omisión de estas autoridades estatales y federales frente al crimen actual y los anteriores, tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales del ORCAO y funcionarios que la padrinan. Para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea, no habrá palabras, sino hechos, ya desde las montañas del suroeste mexicano a nombre del CCRI-CG del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, subcomandante insurgente Galeano, 19 de septiembre del 2021. Esto justamente dentro de lo que es el comunicado también, ellos están indicando de que estaban tomando estas medidas que de alguna forma son, entre comillas, un poquitito más burocráticas para poder tener la libertad de sus compañeros, ya, o si no, iban a tomar nuevamente las armas en contra de lo que es estos paramilitares. Eso es algo justamente de que se ha caracterizado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, obviamente creando lo que es este buen gobierno en base y en contra de lo que es el mal gobierno, es decir, el Estado, queridos compañeros. Así que eso, Chiapas al borde de la guerra civil, tal como ellos le nombraron a lo que es este comunicado. Queríamos rescatarlo la semana pasada, como les habíamos comentado, pero no alcanzamos a darlo. Ya, y el día de hoy también vamos a estar ahí, pero apretadito, ya. También se está solicitando, como les había comentado también la semana pasada, la justicia por Juan Ledesma, que comenzó el juicio, el próximo mes, es decir, en octubre comienza el juicio por el crimen del baterista de la banda Super Uva, que es un clásico justamente de lo que es el punk o el punkito rock argentino, queridos compañeros. Así que vamos a estar atentos también a lo que está sucediendo con eso. Ya los compañeros ya fueron asesinados por, tal como se dice de alguna forma, por un grupo anarquista, ya, punk, veganos y anticapitalistas, ya, eso está en veremos obviamente, ya, pero fue asesinado justamente por estos compañeros. A ver, por aquí estaba el nombre, si no me equivoco, del loquito que está, no lo tengo por acá, parece, ¿no? Y acabe señalar que aquí está, los allegados del baterista de la banda Super Uva han realizado numerosas manifestaciones frente a los tribunales penales reclamando la detención de otras 4 personas por entender que fueron cómplices del homicidio de Ledesma y que fue un asesinato por placer y por una cuestión ideológica que Genés admitió en sus declaraciones. Genés justamente es el acusado en asesinar al baterista del grupo Super Uva, ¿ya? justicia por Juan Ledesma. Ya eso fue emitido, este comunicado, el día 20 de septiembre también. Lo teníamos, como les habíamos comentado, para la semana pasada, pero no alcanzamos a darlo. Así que justamente por eso queríamos rescatar algo, un extracto de lo que íbamos a dar acá en este programa, obviamente, para no dejarlo ahí en el tintero, que de repente se nos van quedando cositas en el tintero, y lo importante es poder difundirlas, poder comentarlas, pues, cabros. Ya, así que esa es la manini, queridos compañeros. Y ahora sí, comenzamos con las radios cómplices de la Contra Babilón. ¿Saben por qué? Porque hasta ahora vamos con las radios cómplices. Hoy día tenemos harto que dar, ya, hartas cositas, queridos compañeros, así que no se muevan de ahí. ¿Estamos? Yeah, queridos compas, saludamos en forma inmediata a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Ya, primero que todo, nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que puedes descargar obviamente a tu dispositivo móvil a través de Google Play. Nos buscas como Radio Nehuen. Radio Nehuen, miércoles 22 horas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres 87.7 y la frecuencia modulada siempre a la izquierda del dial. Sábado 23 horas a través de radioplaceres.cl. Saludamos a los compas de Radio Placeres que nos están tocando durante la semana también en la noche. ¿Por qué razón? Porque han tenido complicaciones técnicas, como nos decía René el día de hoy, con respecto a lo que son los fines de semana. Así que bueno, mientras sonemos en la Placeres, nosotros felices, queridos compas. Así que no nos preocupamos mucho de lo que es el horario. Ya, así que eso, agradecemos a la Placeres. Mucho aguante. Saludamos en forma inmediata a las compañeras del colectivo feminista libertario casandras.org, que es la página web, a través de su radio web artesanal de orugas y mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. La señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo, sonando en la Curruf. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Comunitaria Extremo 96.1 en la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada desde Trelew, Argentina, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo 11 de la mañana. Radio Chapita FM, Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, viernes y sábado desde las 21 horas, en horario de Montevideo. La Chapita FM, 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 15.30 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes, mediodía y 20 horas, el mismo día viernes. Ahí sonando en la Villa Olímpica, ¿eh? Radio Comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de San Felipe, rcpa.cl, sábado 21.30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy, sábado 18 horas, radioactivat.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, 106.5 de la frecuencia modulada, jueves desde la 1 de la tarde. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, viernes 15 horas de Argentina, laconquistadelpan.com.ar. Desde México, sonando a través de la Ajusco Radio, ajuscoradio.m.mx, jueves 18 horas. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo, miércoles 22 horas, domingo 17 horas.

y pinchar en bandas asociadas. Ahí encontrarás todas las bandas que se han sumado a este proyecto y también, por supuesto, a Gato Ventura. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Hablar de Prisma Feminista. Es una cooperativa interdisciplinaria de mujeres y disidencias que desde los feminismos y el apoyo mutuo facilita espacios de formación y acompañamiento comunitario para construir lugares libres de violencia de género y trabajar por un nuevo paradigma social. Este año, con el apoyo de Fondo Alquimia, estamos organizando un calendario de encuentros de cooperativas feministas de mujeres y disidencias en Avallayala, camino a lo que será el primer encuentro de cooperativas feministas de la región. Para esto, estamos levantando un catastro y mapeo de cooperativas con el que pretendemos conocer los intereses, experiencias, territorios y luchas de compañeres y compañeras organizadas. Si te interesa ser parte, conoces una cooperativa o tienes ganas de convertirte en una, contáctanos al correo feministaprisma@gmail.com o a nuestro Instagram, prisma-feminista. Hasta el 30 de septiembre estará abierto el catastro plurinacional. Súmate a la construcción colectiva y aprendamos juntos sobre cooperativismo feminista. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compañeros, ahí teníamos Prisma, justamente con ese avisito que estaban pasando las compañeras, ¿ya? Saludamos también a los compañeros de y compañeros y compañeras desde Yo También Estuve. El día de hoy no tenemos el capítulo porque no alcanzaron ahí justamente a enviarlo los compañeros, pero igualmente le damos un gran abrazo a los compañeros de Yo También Estuve, estos relautos, audios, ya en los cuales estamos dando en cada uno de los programas. Junto con eso también suenan en la programación de Radio Inewen. Ellos están invitando a todos, a todes, ya tenemos una experiencia, todos tenemos una experiencia y un relato que contar desde la revuelta del 18 de octubre del 2019. Así, poquito a poco, llegamos al relato 200 de este ejercicio recopilatorio de rescate de la memoria popular que lucha. Casi 2 años de trabajo de memoria de revuelta y continuamos, pues creemos firmemente en que hay que multiplicar las voces e historias de lucha para después, en el tiempo, aprender de ellas. Te pedimos ayuda para continuar escribiendo tu propia vivencia. Para ello basta que completes el siguiente formulario, nos escribas tu historia por interno. Aquí tenemos justamente el link del formulario, no se lo vamos a dar obviamente aquí por radio, ya, pero pueden visitar el Instagram de Yo También Estuve, búsquenlo, @ Yo También Estuve, que es el Instagram, y también a través del Facebook como Yo También Estuve. A través de las redes sociales pueden, obviamente van a obtener también esta misma información que les acabo de difundir. Y van a tener mayor información con respecto a lo que son los relatos y lo que es el documento, como para poder ingresarlo ahí directamente o enviarlo directamente a través de las redes sociales de los compañeros de Yo También Estuve. Así que los invitamos a cada uno de ustedes, queridos compas, ya, para que puedan ser parte de lo que son estos relatos audios. ¿Por qué razón? Porque también se está pensando en poder sacar una segunda edición de Relatos en Rebeldía o Relatos de la Rebelión. Siempre se me enreda ahí, ya, pero tienen un libro justamente, Relatos de la Rebelión, si no me equivoco, se llama. O Voces de la Rebelión. ¡Oh! Ahí me metí en la pata de los callos. Pero bueno, tienen un libro los compañeros ahí en las redes sociales, también lo van a tener. Ya, así que prontamente esperamos también tenerlo acá. Y están pensando en sacar lo que es una nueva edición. Entonces ahí, dentro de lo que es esa nueva edición, a lo mejor pueden recopilar también tu relato. Ya, así que justamente participemos de eso, vos, compas. Y todos somos parte de lo que es la revuelta, vos. Ya. Así que hay que expresarse nomás, pues. Nada más que eso, queridos compañeros. Ya, tenemos eso y algo más les iba a comentar. Acá tengo ya el comunicado del imputado por quemar iglesia de Carabineros. Agradecemos a los compañeros que nos enviaron esto, ya, este comunicado. Por parte del único imputado por este hecho ocurrido en enero del 2020, en pleno estallido, se pide difusión de este comunicado, puesto que su juicio está pronto a ser resuelto y la única información que se conoce es por parte de los medios tendenciosos, que muestran la información de forma distorsionada y tendenciosa. Un presente igual o peor. Palabra desde la clandestinidad de Gerardo Leal, imputado por el incendio de la tenencia de fuerzas especiales ex iglesia San Borja. Parece increíble, por lo terrible, que a casi 3 años de una insurrección generalizada que involucró a millones de personas, las causas que dieron pie a este estallido de rabia y violencia continúen iguales o peores, iguales, porque aún las jubiladas y jubilados de este país deben debatirse entre la comida, los medicamentos y las cuentas de pensiones de miseria, iguales porque los privilegiados siguen viviendo otro país, otra salud, otra vivienda, otra educación que les permite el acceso a otra vida, a otro concepto de dignidad y justicia. Ninguno de ellos tuvo que salir a luchar el pan de cada día en medio de la devastadora pandemia. Aunque viven en el mismo territorio, ellos tienen el derecho de hacer y deshacer. Las leyes están hechas a su medida, sin miramientos ni vergüenzas, como la ley de pesca o las leyes contra las recuperaciones de alimentos y la movilización social. Peores, porque ya no hay ni siquiera pudor y los funcionarios públicos no trabajan para la gente, y la única relación entre ambos es que la policía, políticos y vagos varios se llenan los bolsillos parasitando de los impuestos de los pobladores y pobladoras, sin pensar jamás en ellas, en ellos y sus necesidades, sin ponerse jamás en los zapatos de la madre o del padre que día a día luchan por un mejor vivir. Menos en la infancia postergada, menos en las y los niños del Sename. Hoy, con el presidente denunciado ante cortes de derechos humanos, con un gobierno apuntalado en los fusiles de los militares de las calles, terminales y esquinas, no se puede sino temer por los derechos más fundamentales. Lo digo tras pisar la calle con deterioro, estado de salud, con 2 peticiones expresas de cautelas de garantía en ese sentido, ante los tribunales, sordos y corrompidos. Tras casi 2 años preso, sin más pruebas que el testimonio de 22 funcionarios públicos uniformados que dicen haber visto de todo sin haber hecho nada. Parece chiste, pero es una terrible realidad. Es una dictadura histórica que nace de la impunidad instalada en la cobardía del poner la otra mejilla día a día, hace más de 30 años. Es por esto que renuncio al silencio y me arriesgo a una brutal detención, a perder más piezas dentales y a más años de cárcel, con tal de apelar el sentido común y denunciar las presiones que ejercen pelmazos como Galli o Delgado hacia los tribunales de justicia, que son o debiesen ser un poder independiente del Estado y no obedientes súbditos del poder. Aclaro, toda persona debiese ser igual ante la ley, tiene derecho a un juicio justo y que se respete su dignidad. No puede meterse en la cárcel para justificar una represión bestial, una policía corrupta o negligencias y estupidez que galopa entre las clases dirigentes. En ningún caso estoy prófugo, pues no he sido condenado por tribunal alguno. No tengo antecedentes penales, pues tras más de 18 meses preso, una condena en Chile, no se ha podido probar nada en mi contra. No existen las pruebas científicas que arguyen los tales mentecatos, ADN, hidrocarburos, fijaciones fotográficas y audiovisuales, en mi caso son negativas. A todas luces, con 2 dedos de frente, se ve que las presiones de estos individuos son las mismas que tuvieron en la actual presidenta de la Convención Constituyente, también durante 1 año presa para luego salir absuelta. las mismas presiones que ocultan los desfalcos millonarios de las instituciones, del empresariado coludido, de una clase corrompida hasta la médula. Son las mismas presiones e intenciones que dan origen al caso Huracán, al caso Bombas, a los autotentados en la Araucanía e irrisoriamente los mismos actores de la farsa. Lamentablemente en este escenario poco se puede esperar de la justicia cuando se llega a temer por la integridad y la vida. Pero el temor no supera jamás la dignidad que encarna la lucha por sobre el individuo. Amparado en ellas, señalo que es el terror lo que mueve a estos políticos con tanta torpeza y mentira. Pues saben que usar civiles para golpear y secuestrar a una persona en un vehículo particular, torturarla, tenerla años presa sin prueba, es un crimen de lesa humanidad. Lamentablemente, por estos hechos concretos, debo replantearme hoy qué significaría presentarme a un circo judicial que ya está resuelto por el poder. No es posible tener para mí un juicio justo, no en esas condiciones. Condiciones iguales o peores que las que prendieron la pólvora aquel octubre del 2019. Expreso también una gratitud enorme a quienes me acompañaron, me acompañan en este duro tránsito y un saludo fraterno y con mucho cariño a todas las personas que compartieron conmigo el encierro miserable e inhumano de la cárcel, donde el hacinamiento y la nula preocupación social generan el ambiente propicio para que las peores y mejores expresiones del espíritu. Abrazo a quienes parten su pan con su hermano, abrazo a quienes salen al encuentro del otro o del otra con los brazos abiertos y saludo con una sonrisa a quienes, lejos de claudicar, radicalizan sus acciones, ponen su propia vida como proyectil y en el vuelo incluyen arrojarse contra todas las formas de abuso y dominación. Pronta libertad a todos y todas los presos y presas. Porque todo preso es un preso político en este modelo sostenido en la violencia irracional y en la carnicería del todos o todas contra todos o todas. Gerardo Leal Robles, imputado por el incendio de la tenencia de fuerzas especiales, ex Iglesia San Borja. ¿Ya? Quisimos rescatar eso, agradecemos a los compañeros, compañeras, ¿ya? Que nos enviaron justamente esta información al correo electrónico, así que para poder difundirlo desde acá, queridos compas. ¿Ya? Así que saludamos al compañero, obviamente, en estos minutos en la clandestinidad y que siga ahí, ¿ya? Oye, hombre, huye. Tal como nos dice La Jaula del Vicio, queridos compas. Esto es La Jaula del Vicio, del disco del año 2013, El Laberinto de los Cobardes, que es un tremendo disco, es una tremenda banda, La Jaula del Vicio, queridos compañeros, así que los invito a poder escucharla. Huye, hombre, huye, y luego vamos a escuchar a Protestango, el gran compañero Protestango, con el tema Huye, acá en La Contra.

Patricio Manso, cachaba mucho. Uno de los precursores justamente de lo que es el neofolclore, ya de lo que es la nueva canción chilena, de lo que son los himnos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, canciones también del movimiento de izquierda revolucionaria, símbolo emblemático de lo que es la nueva canción chilena, la canción protesta, en años complicados obviamente de este fascista territorio llamado Chile. Así que eso, vamos a ir con dos temitas, ya saludando y homenajeando a lo que es Patricio Mans y su legado musical, ya, y de lucha, ya también. Patricio Mans, primero que todo vamos a ir a escuchar del disco América Novia Mía del año 2000, vamos a escuchar Ya No Somos Nosotros, que está grabado en vivo. Y luego vamos a escuchar a Patricio Mans con el tema La Calle, del disco La Emoción de Vivir del año 2015. Que nuevamente, bueno, resurgió después del estallido social, ya, del año 2019. Él también volvió a grabar un videoclip con este tema, llamado La Calle. De alguna forma dando a conocer y actualizándose frente a lo que es esta nueva revuelta que comenzó en octubre del año 2019. Ya, así que vamos a ir a escuchar entonces Ya No Somos Nosotros y La Calle. Para ti, Patricio Mans. Actuales, pasadas y futuras de los pueblos mapuches. Ya no somos nosotros. Aquí donde usted nos ve como dueños de la tierra, para no morirnos de pobres pasamos la vida en guerra. Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos, con las penas de mi pago se secaron los aromos. Carajo, apenas grito que hay metal en el potrero. Viene el gringo desde el norte, lo saca y deja el agujero. Que carajo, apenas grito que me siento libertario. Me cambian la vestimenta por una de presidiario. Lleno de dudas se pasó rugiendo y estaba entre quedarse y no quedarse. pero a la larga lo ganó la calle. Y esa victoria fue un golpe profundo, porque primero se ganó la calle y en sobremarcha se conquistó al mundo. Es como un duro libro abierto y ancho, y si te lanzas puedes comprender que al hombre nace de un viejo combate y que por la calle tú podrás vencer. Que el hombre nace de un viejo combate y que por la calle tú podrás vencer. Es en la calle en que se cuecen habas, es en la calle en la que está la cosa. Allí hay guarenes con palos de luma tratando de linchar las mariposas. La calle fue la casa del furioso, y los furiosos bajan a la calle para que allí, corriendo sobre el fuego, podamos esperar que el mundo estalle. Que estalle como una mortal corona, que vaya iluminando oscura escoria, que traiga un poco de aire hasta las leyes y mucho más cordura hasta la historia. Que traiga un poco de aire hasta las leyes y mucho más cordura hasta la historia. Hasta la historia. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Desde la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos 18 de Octubre, en conjunto con Aurora Negra, Espacio Educativo Ácrata, buscando generar reflexión y debate frente a la violenta realidad que golpea a la infancia, les invitamos al foro Por un Mundo Sin Prisiones, volumen 3, Sociedad Carcelaria, Disciplina y Castigo en la Infancia, donde abordaremos desde distintas miradas y experiencias las distintas formas de violencia a las que se enfrentan las niñas en este territorio. ¿Cuándo? Jueves 30 de septiembre a las 18:30 horas. ¿Dónde? Librería Proyección, San Francisco 51, Santiago Centro. Coordinadora 18 de octubre, primavera del 2021, la libertad es el crimen que persiguen. Nosotros vinimos a Tongoy a funar este evento que se está haciendo sobre la sangre derramada de Romario y de Kevin, de César y Rolando, que en esta ciudad todavía está impune, todavía existe el pacto de silencio. Nosotros no nos cansamos de exigir justicia y no dejarlos tranquilos. Ellos no pueden tener paz si no aún no hay justicia. ¡Ese régimen tiene manchado con sangre! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Justicia por Romario! ¿Qué hago yo con mi hija? ¿Qué le digo yo cuando le pregunto quién mató a su mamá? ¿Qué le digo yo cuando le digo quién mató a su mamá? Dime, ¿qué le respondo yo? Hacete cargo de tu institución de mierda que está manchada con sangre y lleva años manchada con sangre. Vinimos acá a Tongoy para hacernos presentes. No es justo que le estén haciendo homenaje al ejército cuando tienen sus manos manchadas con sangre. Mataron a Kevin, que es mi hermano. Es rabia, pena a la vez, porque el Kevin va a cumplir 2 años y todavía no se puede hacer justicia, todavía estamos esperando. El juicio va a ser recién el 3 de enero. ¿Hasta cuándo el pueblo va a tener que soportar que va a tener un presidente común y corriente? Del director de seguridad pública, dos cabros jóvenes muertos por ustedes, asesinos. Con el nombre de patria han asesinado un montón de personas, personas que vienen de hace años, no solo del 2019, si vienen de hace años matando gente. Y eso no puede seguir ocurriendo. No van a parar, siempre van a estar acá jugándolo porque son unos asesinos, asesinos. ¡Justicia por ti, Gómez! ¡Justicia por ti! ¡Presente! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Somos pa' dentro, pa' dentro! ¡Claudio Paz! ¡Somos pa' dentro! Queridos compañeros, ahí teníamos primero que todo la tremenda música de Patricio Mansell. Luego escuchamos lo que es el foro en contra de la prisión, ya que desde la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos 18 de octubre, en conjunto con Aurora Negra, espacio educativo Ácrata, buscando generar reflexión y debate frente a la violencia realidad que golpea la infancia, les invitamos al foro por un mundo sin prisiones, volumen 3, Sociedad Carcelaria, Disciplina y Castigos en la Infancia, donde abordarán desde diferentes miradas y experiencias de distintas formas de violencia en la que se enfrentan los niños y niñas en este territorio. El día jueves 30 de septiembre, desde las 18:30 horas, el foro partirá puntual y también transmitido por las redes sociales de la coordinadora. ¿Dónde? Esto va a ser en la tremenda librería Proyección, que ya tiene harto rato ya, San Francisco 51 en Santiago Santo, queridos compañeros. Ahí estábamos escuchando el audito, la cuñita de lo que es este foro en contra de la prisión. Luego escuchamos un audio que teníamos la semana pasada, si no me equivoco, que no alcanzamos a dar con respecto a lo que es la funa en Tongoy, en memoria de Romario Veloz y Kevin Gómez, asesinados por los milicos de mierda, justamente, pues, queridos compañeros. Tenemos las palabras, ya por aquí las tenemos, las palabras del compañero Oso, que las íbamos a dar acá, queridos compas, aquí lo tengo, ya. Palabra del compañero Pablo Bahamondes Ortiz, el Oso, ante el comienzo de su juicio. Elegimos vivir la vida por el filo del abismo y no por los senderos de la muchedumbre mansa que se arrastra mendigando al poder. Esto es un extracto de la célula nihilista del Ocaso del Fuego en Argentina. Ya han pasado 3 años desde mi detención y luego de una serie de intentos jurídicos por realizar el juicio oral de manera presencial, los tribunales rechazaron tales posibilidades sin poder tener una legítima defensa, por lo cual solo me encontraré frente a una pantalla viendo el absurdo espectáculo de jueces, fiscales y policías ejerciendo su poder para dejarme los máximos años posibles aquí adentro. Nada que creer, nada que esperar de la justicia. Mónica Caballero esto lo emitió. Seguir con la frente en alto ante cualquier escenario posible a reconocerse como un cautivo de guerra es y será el camino trazado. Enfatizar que no hay nada que declarar ni reconocer al Estado por este recorrido asumiendo el conflicto contra este mundo de miseria constante. Enfatizar que no hay nada que declarar ni reconocer al Estado por este recorrido asumiendo el conflicto. Ah, eso ya lo digo, contra el mundo de miseria constante. Mira qué volado. Han sido tiempos de interminables aprendizajes. Han habido tiempos de soledades y de compañías, tiempos en que rompes y generas vínculos. En fin, tiempos que no serán silenciados en lo absoluto y que de seguro te hacen sentir y te hacen ser más fuertes que ayer. No soy, ni seremos, ni serán los únicos. Aquí muchos hermanos y hermanas se encuentran desde ya bastante tiempo reflejando la continuidad de la lucha irrenunciable por la liberación total. Y es así que nos hemos ido aunando tanto en la práctica como en el discurso frente a diversas temáticas anticarcelarias, apuntando a los verdaderos enemigos, construyendo lazos cómplices de hermandad insurrecta. Un abrazo a todos quienes desde diferentes trincheras han dado muestras activas de solidaridad con los presos. Un saludo cómplice con las y los hermanos y hermanas subversivos y subversivas y anarquistas por el apañe recíproco. Compañeras Mónica Caballero, Francisco Solar, Luis Abaca, Ignacio Abaca, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, Juan Flores y Joaquín García a la calle. Que la práctica subversiva fortalezca y propague los lazos de complicidad. Libertad a los presos subversivos anarquistas de la revuelta y mapuche. A derogar las movilizaciones del decreto ley 321. A destruir la sociedad carcelaria y quienes la sustentan. Pablo Bahamondes Ortiz Oso, preso subversivo de Villa Francia, cárcel Empresa Santiago 1, septiembre de 2021, territorio dominado por el Estado chileno. Pablo es detenido, para que obviamente nos pongamos en contexto, Pablo es detenido junto a Henry Méndez y Hugo Moraga mientras se transportaba en un vehículo el día 8 de septiembre del 2018, bajo una investigación frente a un atentado ocurrido el año 2017 en Melipilla. Fiscalía pide 36 años y un día para Pablo y Henry por colocación, activación, detonación y explosión de artefacto explosivo y de transporte de armas artesanales, posesión o tenencia de armas, de armas de fuego, posesión o tenencia y porte de municiones. ¿Ya? Esperando, obviamente, como ya comienza justamente el juicio del Oso, esperando la pronta libertad del compañero Pablo Bahamondes. Luego de eso tenemos también las palabras en solidaridad con el Oso, ya que lo vamos a estar dando obviamente de vuelta de la música. Esto es Monaguillo Sin Fronteras. Hace tiempo que no escuchaba Monaguillo Sin Fronteras y es una bandota. Vamos a ir a escuchar el tema Cloacas, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Pito Carcoma, que también hace muchísimo tiempo que no lo escuchaba. Me recuerdo en aquellos tiempos, Pito Carcoma, que nos comunicábamos bastante y de hecho directamente desde España me envió sus discos en forma física, me mandó también diferentes stickers, me mandó como harta información. Así que desde acá un gran abrazo a Pito Carcoma, que es un tremendo de España. Si no me equivoco, ya no está sonando. Ojalá que me equivoque, ojalá que siga sonando Pito Carcoma. Y vamos a ir a escuchar Ay Margarita, Monaguillo Sin Fronteras con el tema Cloacas y Pito Carcoma con Ay Margarita. Se empleaba tanto para castigar como para sacar una confesión. La Iglesia y el Estado han ejercido ese poder de torturar para cruzarse en la vida de cualquier hombre, mujer y niña acusados de brujos, herejes, enemigos o revolucionarios. Y así perpetuáis vuestra libertad.

Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a presentar a dos tremendas bandotas que ya han tenido la oportunidad, hemos tenido el honor y la oportunidad de poder escucharlas acá en este programa, y que por aquí tenía algo de información de cada una de ellas y que estoy buscando obviamente dentro de lo que es la pauta que tenemos para este programa y que no lo encuentro, que por aquí, aquí está, ahora sí. Primero que todo vamos a ir a escuchar qué es lo que está sonando de fondo, que es la tremenda banda Fieromonos, que es una banda penquista de la octava región que fusiona distintos estilos como el reggae, rumba, blues, el funk, latin jazz, entre otros, pero siendo siempre su base en el ska. Vamos a ir a escuchar Fieromonos, lo último, ya sacado hace un par de días atrás, de hecho a principios de septiembre, si no me equivoco, que es un cover del tremendo Víctor Jara con el tema El Aparecido. Vamos a ir a escucharlo ahora. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de lo nuevo, sacado hace un par de días atrás, de Mafalda, queridos compas. Mafalda es un grupo de música combativa, nacido en el año 2010. La componen 9 músicos procedentes de varios pueblos de Turía. Su estilo es una mezcla de ska, reggae, funk y hardcore, a lo que ellos mismos llaman reggaecore. Ya, así que vamos a ir a escuchar a los tremendos de Mafalda, ¿ya? Una banda que nos gusta mucho. Bueno, Mafalda, compas. Fieromonas entonces con El Aparecido, y luego vamos a escuchar lo nuevo de Mafalda llamado Les Infelices, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. cuando nací mi familia sigue siendo quien me contesta el teléfono a la cama a las 12. Por cierto, yo te veo bien, no estás tan viejo. Yo quiero veneno, que quiero morir. Si me toco otra crisis, me largo de aquí. Siento los desperfectos, camino la línea lento. Generación perdida, pero ahora es otro cuento. Y sigo los carteles llenos de maromos, viditos, remix de pelis que ya cansan que alguien diga basta ya. Los ricos siguen siendo asquerosamente ricos. ¿Dónde ha quedado el espíritu crítico, resistencia al que tanto enseñó? Long travel, it's my own empire. You will be forgotten and I. Quizás no hice todo lo que pude, no. He soñado con rendirme, he soñado con las nubes. El tiempo pasa y con ellos se van los sueños. He crecido y por dentro me he quedado pequeño, muy pequeño. Oye, qué tremendo tema nos sacamos ahí con Fiero Monos y Mafalda, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Tenemos las palabras de Mónica, Marcelo, Juan, Joaquín, Francisco y Juan, ante el juicio del compañero Pablo Bahamondes Ortiz el Oso y multiplicamos los gestos de solidaridad y complicidad insurrecta. Nuestro compañero Pablo Bahamondes Ortiz fue detenido junto a Henry Méndez, ya hoy preso en la ex penitenciaría de Santiago, y Hugo Moraga en la calle, luego de un juicio abreviado que lo condenó a 3 años, mientras se transportaban en un vehículo el 8 de septiembre del 2018 bajo una investigación respecto a un atentado explosivo ocurrido en abril del año 2017, como les habíamos comentado anteriormente, en la Corporación de Asistencia Judicial de Melipilla, por el que la Fiscalía le pide 13 años de prisión. Además, en dicho vehículo son encontrados diversas armas artesanales, por lo que se le acusa a Pablo de fabricación, transporte y porte de armas y municiones. Específicamente 6 escopetas hechizas, una caja de cartuchos, un revólver y 12 tiros. Pidiéndolo a la Fiscalía 23 años, sumando un total de 36 años de petición fiscal. Su opción y posicionamiento con la confrontación permanente que lo llevó a la prisión le ha mantenido y profundizado al interior de la cárcel, siendo un innegable aporte tanto en las luchas intracarcelarias como en las que se dan afuera de estos muros, de manera ininterrumpida y sin pausas. Esta manera de entender y llevar a cabo la vida en prisión rompe con la figura pasiva del preso víctima, que lo sitúa como un mero receptor de la ayuda solidaria, posicionándolo a un compañero como un sujeto activo en el levantamiento de iniciativas variadas y confrontacionales, como lo fue la huelga de hambre que llevamos en conjunto por 50 días exigiendo la derogación de la modificación de la ley 321 y por la salida a la calle inmediata de nuestro compañero Marcelo Villarroel. Esta postura combativa como presos anarquistas y subversivos, hacemos un llamado a solidarizar con Pablo durante el juicio que comenzará el próximo 27 de septiembre, utilizando todos los medios a nuestra disposición, de hecho ya comenzó, y toda nuestra imaginación que permita generar iniciativas cómplices constantes, así como para asestar duros golpes al poder. ¿Por qué se nos exige que seamos pacíficos hasta la muerte? ¿Por qué no podemos usar la violencia contra ellos? ¿Por qué no podemos hacerlo si tenemos al pueblo mapuche como ancestro? Ellos hicieron retroceder a los cobardes españoles a punta de lanza. Luisa Toledo, cada acción solidaria junto a un ser, junto con un ser en apoyo al compañero del banquillo de los acusados de la Inquisición Democrática del Capital, es también un paso más en el fortalecimiento de las posturas antagónicas a toda expresión de poder. Es la materialización de ideas y planteamientos que señalan a unos compañeros en prisión jamás, que un compañero en prisión jamás está solo. Luego continúa justamente lo que es este comunicado. Por tanto, también cada gesto solidario representa un gesto de guerra que hace saber a los poderosos que si intentan sepultar por años a nuestro compañero, reaccionaremos golpeándolos donde más les duela y que responderemos duramente a cualquier agresión que se nos haga a través del tiempo, sin olvidos ni amnesias temporales, porque como lo hemos dicho con el corazón y con claridad, la impunidad de quienes gobiernan no es eterna. Pablo Bahamondes y todos los presos y presas de la guerra social a la calle hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, que revienten las cárceles, mientras exista miseria habrá rebelión. Mónica Caballero, Juan Aliste, Juan Flores, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Francisco Solar. Finales de septiembre del 2021, territorio dominado por el Estado chileno. Junto con eso, también tenemos lo que es desde la cárcel empresa de Rancagua, las palabras del compañero Luis Abaca. Mundo cárcel. Cada vez que me vuelvo a situar en el mundo más grande que el patio de este módulo, las celdas diminutas y las calles angostas vigiladas por esos ojos que todo lo ven, me invade la incertidumbre de saber cómo podré volver al mundo exterior una vez cuando todo esto pase, pues en algún momento terminará. Aquí adentro muchas cosas son superficialmente diferentes, hasta la rutina sin mucho sentido, se extrañan a veces, pero con el pasar de los meses ha sido inevitable encontrar similitudes funcionales entre el presidio y la falsa libertad que es la vida fuera de estos muros. La vigilancia constante, los horarios funcionales a quienes nos mantienen presos, el control, la policía con y sin uniforme, no son exclusivas del presidio. Solamente que acá toman dimensiones exageradas, espectaculares. En cuanto a lo diferente, hay palabras, situaciones cotidianas, ¿ya?, que por acá parecen ser de vida o muerte. Su significado cambia y mucho. Cualquier palabra dicha a la ligera se pudre y puede ser usada en tu contra. Cualquier exceso de confianza puede ser una puerta sin retorno a ser aplastado. Y eso me hace extrañar el poder hacer oídos sordos y masticar mi silencio. Algo que me solía hacer mucho afuera, pero que acá pasa en un signo de debilidad. Acá no puedes comerle a nadie un verdadero. Acá no puedes comerle a nadie. Un verdadero desafío para quienes hemos sido silenciosos durante toda una vida. Nunca fui de muchos amigos y siempre he mirado con ojos críticos la amistad. Pero acá no hay amigos. Y aunque compartas la mayor parte de tu día con determinadas personas, llegado el momento podrías terminar siendo solo una cuchilla más. Si afuera la ayuda puede ser, nunca es desinteresada, imagínate acá adentro, donde todos velan por sí mismos. Sobre el concreto frío y húmedo y la ilusión de libertad que en la que estamos acostumbrados, es mil veces preferible lo segundo. Pero es prudente recordar que hay cárceles menos materiales, mucho más pesadas que las de fierro y concreto, que te aprisionan, incluso haciéndote sentir libre. De ahí continúa justamente lo que es el comunicado del compañero Luis Abaca. La guerra es lo que hay y en ella hay muertos y presos. La guerra es lo que hay y para quienes eligen hablar menos y pasar a la acción, para aquellos que no pueden vivir con todo el peso de la injusta soledad y sociedad, es necesaria para seguir viviendo. La acción antiautoritaria no es por orgullo, ni por lemas, ni por banderas, es por todos y todas aquellos y aquellas que día a día se dejan vivir y solo subsisten. Es por esos tantos y por otros y por nosotros mismos que muchas veces estamos dispuestos a pisar este suelo frío y estas celdas malolientes. No es porque nos guste la cárcel ni porque hacer llorar a nuestras familias. A nadie le gusta el presidio, pero es una consecuencia ineludible para todos los que incomodan a los dueños de esta sociedad y sus guardianes. Es el precio de gozar aquel cáustico placer. Luis Abaca, desde acá un gran abrazo y un gran abrazo fraterno y apretado, queridos compañeros, a cada uno de los compañeros presos, subversivos, anarquistas, presos políticos de la revuelta mapuche, y a todos los que están ahí tras la mazmorra, que no es para nada fácil, queridos compañeros. Eso. Vamos a ir a escuchar Las Malas Banda con el tema Migrante, que a la vuelta justamente tenemos algo con respecto a lo sucedido en Iquique, y junto con eso obviamente la declaración pública de emigrar es vivir. Seguimos acá en La Contra Babilón. Prejuicio. soy un pájaro mirando soy. Este rehue que lo acompaña siempre. Después de la muerte ya le dejó una historia grande. Como joven que era. También se nos la peñí. En ese tiempo existía mucho los conflictos. Yo aquí se comunicaba con los cabros, tenía una bicicleta, salía a comunicarse con los peños. Tenía 20 años ya y ojalá que ahora ya se haga justicia con el Paco que mató a mi hijo. Según dicen que estuvo con el COVID y eso se lo sacó para irse a la casa. Esperamos que se condene unos 20, 25 años. Mi hijo lo mataron y nosotros todavía estamos con pena. Han pasado casi 19 años y aún no se hace justicia. Esperamos que el próximo 27 de septiembre, cuando inicie el juicio, se pueda finalmente llegar a una sentencia condenatoria en contra del carabinero en retiro, Marcos Trewer, por el homicidio de Alex Lemón. Pa dentro. Querido compañero, ahí teníamos el audio con respecto a la familia de Alex Lemún a la espera de la justicia. A casi 19 años del asesinato del joven mapuche Alex Lemún Saavedra, de 17 años, por una bala disparada por el oficial de carabineros Marcos Trewer, en las inmediaciones del Fundo Santa Alicia de la Forestal Mininco, ya en Cuyipulli, se reabrió el caso el día lunes 27 de septiembre en el Tribunal de Angol, cuyo autor material deberá prestar declaraciones. Así que esperamos, vamos a estar atentos a eso, esperamos obviamente que se haga justicia por la familia de Alex Lemún y obviamente por Alex Lemún. Ya, eso es lo que teníamos. Tenemos también, como les comentábamos, la declaración pública Migrar es Vivir. El día 25 de septiembre del año 2021, en la ciudad chilena de Iquique, se vivió una jornada de barbarie, una ola de racismo y xenofobia impulsada por el gobierno y autoridades afines para fomentar la división entre la población del norte, utilizando políticamente a las personas migrantes vulneradas en un periodo preelectoral. El responsable de facilitar y propiciar estas condiciones por la proliferación de los discursos y prácticas racistas y xenofóbicas ha sido el Estado de Chile, a través de la criminalización de la migración, la política migratoria carente de derechos, la violencia de los desalojos, su política ilegal y arbitraria de expulsiones colectivas, la inacción en adoptar las políticas necesarias a nivel local y el no atender a las alertas emitidas por las organizaciones migrantes y promigrantes. Las universidades ni siquiera se tomó en cuenta a las municipalidades. Estos aspectos son parte del contexto que dan pie a la acción de grupos que incentivan el odio y la polarización. ¿Ya? También debemos denunciar la complicidad de las fuerzas policiales por no protegieron a las personas agredidas y dejaron actuar el salvajismo agresor contra familias, entre ellas niños, niñas y mujeres embarazadas, por su condición de personas migrantes y empobrecidas. Me imagino que cada uno de ustedes se dio cuenta, obviamente, de lo que es esta barbarie, queridos compañeros, que nos da una vergüenza, nos da una rabia poder ver personas llenas de xenofobia, llenos de racismo, exigiendo lo que es la expulsión de cada uno de los migrantes, exclusivamente venezolanos, en Iquique, ¿ya? También tenemos algunas palabras del colectivo Vamos Hacia la Vida. A propósito de la lamentable marcha antimigrantes en Iquique, la defensa de la nación es la defensa de del Estado y la explotación. A raíz de las lamentables imágenes que se difundieron en la marcha antimigrantes llevada a cabo el sábado 25 de septiembre en la ciudad de Iquique, en donde una turba enardecida e irracional quemó las carpas y las pocas pertenencias de familias, en su gran mayoría provenientes de Venezuela, que huyen de un colapso del capitalista proyecto bolivariano de socialismo del siglo XXI, creemos necesarias algunas reflexiones necesarias generales, de hecho, en torno al movimiento fascista en todos que todos acabamos de presenciar. El racismo y la xenofobia no tienen nada que ver con un natural y primitivo miedo a lo desconocido. Por lo contrario, sus raíces se establecen en la aparición de las sociedades divididas en las clases sociales, que solo representan en torno al 10% de la historia de la humanidad, y particularmente en el desarrollo del capitalismo, que el color de piel o lugares de nacimiento se transforman en elementos de discriminación, abuso y opresión. Se explican entonces la necesidad de inferiorizar a un determinado grupo humano para hacer posible su explotación a manos de otro. Continúa justamente lo que es este comunicado de los compañeros de Vamos a la Vida. Vamos a leer un extracto, obviamente, porque ya se nos va el programa. La defensa de la nación es la defensa del Estado y de la propiedad privada. El sentimiento nacional es un despreciable manto con el que se encubre el conflicto irracionable entre explotados y explotadores dentro de las fronteras de un país. Proceso replicado en todas las naciones por la clase dominante. El sentimiento de unidad nacional es un triunfo de nuestros enemigos de clase. Una comunidad basada en la satisfacción de las necesidades humanas y no de la acumulación incesante del capital. Barrerá dentro de los cimientos con cualquier noción de política, de frontera política y jerarquización social, y por tanto con el racismo y toda forma de discriminación basada en características físicas o el lugar de nacimiento. Cuestiones a todas luces ridículas de mantener y que deben ser combatidas desde hoy. Abajo las fronteras que encierran y mutinan a la humanidad. Abajo el racismo y la xenofobia por la comunidad humana. Así de simple, ¿ya? Por ser humano. No que signifique tu color de piel, que signifique algo, y tampoco que signifique algo tu lugar de nacimiento. ¿Qué xenofobia? ¿Qué es Chile? ¿Qué puto Chile de mierda, loco? ¿Qué mundo de mierda le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? La mayoría de estas marchas antiinmigrantes son realizadas por Provida, por gente de derecha, por gente que no piensa justamente lo que es este odio que están creando, ¿ya? Y obviamente avalados por el Estado y la represión, ya cuidándolos a ellos en vez de cuidar, tal como decía el comunicado, de Migrar es Vivir, cuidando a los compañeros que vienen de otros territorios, ¿ya? Compañeros y hermanos que vienen de otros territorios. Vamos a ir en forma inmediata, queridos compañeros, a lo que son las tocatas y actividades, porque se vienen algunas cosillas por ahí, así que vamos a ir en forma inmediata porque estamos más apretados que la cresta dentro de lo que es el tiempo del programa. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compañeros, tenemos obviamente algunas cositas que nos enviaron, junto con eso otras que expropiamos, ya de todo un poquitito, así que vamos a ir en forma inmediata, que por acá, antes que se nos vaya, teníamos algo por acá, ni siquiera lo teníamos anotado, ¿no? Así desordenado, pero bueno, pero aquí estamos. Se viene una jornada solidaria por los presos políticos de Puente Alto, Tocata, Pilar del Fuego, Sindicato Arlequines, Teatro Resiliente, Crónicas de un Estallido, venta de papas fritadas, ahí está, completos veggie, Té y Café, punto de acopio, Feria de las Pulgas, Tira tu Paño. Esto va a ser el día sábado 2 de octubre, canchas de Villa La Capilla, desde las 16 horas, ¿ya? Para que puedan participar de esto también. También tenemos por acá más actividades, queridos compas. ¿Cómo se nos va el programa? Y siempre se nos queda algo, siempre se nos queda algo. Por la cresta, ¿no? Siempre se nos queda algo. Ahí sí. Tenemos, aprovechamos de saludar al compañero Juancho Trova, queridos compas, que por ahí nos mandó información. Solidaridad y autogestión con Pancho y Mónica. Almuerzo solidario, 3.500 pesos. Esto va a ser música en vivo también, en la cual va a estar Juancho Trova, la Trova Punk también, Escarola Zambal, Gato 2E, Cuerda Estreca, Lucy de Neón, Rifa Poesía, Feria, Pantallazo, Correspondencia a los Presos. Sábado 2 de octubre, desde el mediodía, en la Casa Colega Gato, Colegato en Purén con Pelantaro en Maipú. Actividad libre de actitudes autoritarias de cualquier tipo, ¿ya? Se viene también el almuerzo solidario por Pajita y Oso el sábado 9 de octubre desde la 1 de la tarde, Comedor Popular Luisa Toledo en la Villa Francia. Se viene también Jornada Cultural por la Resistencia de los Pueblos Originarios, música y poesía en vivo. Está Revuelta Popular, está UDN, Mala, Iscariote, no sé, no, a ver, ¿cómo es? No sé homos, a ver, no sé homos, bueno. Ahí está. Roberto Allende, colectivo Las Ratas, Manque. 10 de octubre, Plaza Brasil. Desde las 14 horas lo organiza la coordinadora cultural Camilo Catrillanca y el colectivo 21 Verdad y Justicia. Desde las 14 horas, ¿ya? El 1 de octubre, Sintrasub, sindicato que trabaja con la niñez, realizará una movilización nacional en repudio por la instalación del servicio Mejor Niñez que reemplaza al Sename. Desde diferentes regiones se movilizarán hacia La Moneda para entregar su repudio a este nuevo maquillaje que solo perpetúa la violencia hacia los niños y niñas y hacia los jóvenes también, como a sus trabajadores. Ya, eso también lo difundimos. Saludamos a Pedrota ahí que también nos mandó algo. A Yecani, Resistencia, 2 de octubre, el pueblo mapuche vive en la lucha, sigue. Putriñuque, Pucutriñuque, desde las 14 horas se cancha en cara con Víctor Cruz, espacio para niños junto a Valery Campos. Ya, liberar a los presos por luchar, Lautaro, Yancaqueo, Quetrafe, Mapurbe y Pedro de Piedra. Quinta feria autogestionada Cerro Navia en rebeldía. ¿Qué más? Se viene también Menos Balas, más Rock and Roll el 2 de octubre por Aníbal Villarroel, actividad gratuita y a cuidar el espacio también. Banda Santiago Rebelde, Filortons, Squad, Vapulear Trola, Fiscales Ad Hoc, ¿qué más tenemos? Alerta Nacional y otra banda, po, compas. Ya, show infantil también desde las 15 horas en Salvador Allende con 5 Oriente en Lo Espejo, acopio en alimentos no perecibles. También se viene el día sábado. Se viene Cultivando Rimas, volumen 2, artistas invitados, bueno, una cantidad de artistas, compas, de diferentes lados, venta de comestibles y bebestibles, recaudación de fondos, creación huerto comunitario. Esto va a ser en Vicuña Maquena, 807, en La Granja, el día sábado 2 de octubre, desde las 16 horas. Ya, la dirección es Vicuña Maquena, 807, La Granja, ya. Se viene también en octubre en Melipulli, temporal de liras por los presos de la revuelta, la lira libertaria, intrusa, gatos malos, la citrola descapotable, feria, punto de acopio, expo de fotos, comida vegana, show de malabares, buzón para carta de presos en Santiago. Ya, ¿dónde va a ser esto? Oh, no está la dirección, pues en Melipulli, sí. Temporal de liras por los presos de la revuelta. ¿Y dónde está? Oh, ¿no está la dirección? Pues, compas. Vale, ahí. No estamos todos, falta José Buenanta, 16 años de su desaparición forzada, agitación, memoria y resistencia, proyección del documental La Lluvia Fue Testigo, conversatorios con la familia de José. Esto va a ser el día domingo 3 de octubre en Cayfuco, Multicancha, Población Texas, desde las 10 de la mañana, queridos compas. Feria libre, música en vivo, de todo un poquitito. Tenemos también por acá, antes que se nos vaya el programa, no vamos a alcanzar a tirar más temas. Se viene también la Jornada Artística y Cultural, 2 años del estallido social, trova, punk, rap, poesías. Lunes 18 de octubre, desde las 17 horas, Plaza Dignidad. ¿Qué más se viene también? Almuerzo solidario, un apoyo a Francisco Solari y Mónica Caballero. Ah, eso lo dijimos, de hecho. Esto es otro. Retiro en Acacome, Restaurant, Huérfanos, 2744, local 1. Menú de 3 luquitas, solidaridad como arma. ¿Ya? ¿Qué tenemos más? Y tenemos, bueno, lo que vamos a estar justamente y vamos a estar participando de lo que es Cane Wen Amy Am. Esto va a ser el día 9 de octubre, queridos compas, todes invitades, ya desde las 15 horas en el Rehue, ahí en Avenida El Valle, con Américo Vespucio, música en vivo, danza, poesía, serigrafía y mucho más. Vamos a tener en esta actividad en honor y en homenaje al gran Pablo Punk. Cane Wen Amy Am, queridos compas. Así que ahí nos vemos también acá en Peñarolén. Ya, queridos compañeros, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes su apañe a lo que es el programa, por estar escuchándonos. Se nos quedaron cosas en el tintero que esperamos la próxima semana también poder dar a conocer, cosas que pasamos así también una pincelada de cada una de ellas con respecto a los migrantes, por ejemplo, y lo que es todo este patriotismo patriotero de estos putos nacionalistas que se creen superior a los demás. Ya, así que eso, el ser humano es un ser humano, así de simple. Los seres vivos son seres vivos, Así de simple. Da lo mismo donde nacieron, da lo mismo donde están, da lo mismo los territorios, las fronteras, que los mismos fascistas, los mismos gobiernos, los mismos estados van creando justamente para poder crear, entre comillas, ese nacionalismo estúpido. Así que nos despedimos, queridos compas. Vamos a ir inmediatamente con la despedida del programa. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a más. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Agradecemos a cada una de ellas, de hecho, por estar apañándonos semana a semana. Oye, que no hemos enredado caleta y no he tomado ni una puta agua, compas. Yo creo que por eso, a lo mejor, tengo la boca más seca que tú mismo el día domingo. ¿Ah? Ya, nos comenzamos a despedir. Hasta la próxima show. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.